La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, y bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Ya, como ya saben, es una costumbre ya empezar a hacer estos programas en los que ustedes pueden pedir su material y compartirnos también parte de sus vivencias con esta grandiosa música llamada rock. Y pues bueno, ya saben, vayan haciendo sus peticiones. Y también, si saben algo de, si tienen alguna experiencia en algún concierto que hayan ido a ver, alguna banda que pues que, sí, que les haya marcado, ¿no? De alguna manera. Algo padre, ¿no? En sus vidas. Pues piden su música, piden sus temas. Y aquí compartimos esas experiencias a través de la radio en línea. Y empezamos por acá, vamos a ver quién se ha hecho presente por acá. Vamos a ver, vamos a refrescar esta página que está un poco un poco rebelde y no quiere mostrar bien la información. Vamos a checar por aquí. Aquí, buenas noches, rockeras. ¿Qué onda, Arturo Shendra? ¿Hay programación o qué onda? Sí, ya está la programación, ya iniciamos. Empezamos un poco tarde, ya saben que de repente hay cosas que hacer y nos atrasamos un poco en la transmisión. Pero pues ya estamos aquí, listos para pasar un buen momento, ¿no? Cerrar el sábado con todo, con buena energía rockera. Ahí tenemos de fondo a Pearl Jam con el tema Jeremy. Tremenda rola, gran banda Pearl Jam. Hace falta de repente poner un poco más seguido estas bandas tan buenas que vinieron a revolucionar la música, a refrescarla más bien, ¿no? En los 90s, ya saben que llegó Nirvana, llegó Pearl Jam, Stone Temple Pilots, llegó también Soundgarden y muchas bandas, ¿no? Que traían ese sonido llamado grunge. Le llamaban alternativo en un tiempo, pero de repente después ya se le dio un nombre más definido y es el famoso grunge. Por acá Mitra, buenas noches, rockers. Dice Mitra. Mitra ya acá promoviendo la onda en su chat oficial de Metal Blood. Un buen camarada Mitra, haciendo ahí una labor chida, ahí compartiendo el material, compartiendo la transmisión. Y entonces, vamos por acá a ver qué más hay por aquí. Un saludo para mi buen amigo Alberto Caballero. Espero que esté escuchando la transmisión. Está por ahí, de repente me manda un buen de mensajes, Alberto. En esa temporada me ha me ha compartido una gran cantidad de material, ya saben, videos y fotos y toda la onda. Es como para sobrellevar un poco la situación, ¿no? Es músico y me dice que también pues, sí está medio complicada la situación, que no tan fácil pues puede moverse, ¿no? A trabajar como músico. Sí, toca él en algunos grupos versátiles. Y sí se complica la situación en esta temporada. Bien, pues vamos a ver qué sigue por aquí. Vamos a lanzar las primeras rolas, ¿no? Vamos a poner esta de Pearl Jam. Bueno, no, más bien vamos a escucharla ahí de fondito. Y abrimos con una rolita de una banda llamada Alice in Chains, Man in the Box. Vamos a escuchar esa rola de Man in the Box. Vamos a variarle un poco a la transmisión, ya saben. Y esto dice así, Man in the Box. Más bien Man in the Box. Man in the Box, Alice in Chains. Alice in Chains, Buena rolita la que acabamos de escuchar. Ahorita aquí la rola llamada Man in the Box. Esta banda llamada Alice in Chains es una banda de rock alternativo estadounidense fundada en 1987 en Seattle. Y aquí dice que formó parte, ya saben, del movimiento grunge de los años 90. Nada más que con un sonido más pesado y orientado más al heavy metal que los grupos de su generación, ¿no? Y del género. La banda logró emerger de la escena de Seattle hasta convertirse en una de las bandas más importantes de ese momento, ¿no? De esta música que estaban creando y que estaba impactando, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Llegaron a vender en los Estados Unidos unos 14 millones de discos. Nada más 14 millones de discos, pero fíjense, pues pegaron bien cañón. Tenían su estilo también muy especial, que logró impactar, ¿no? en la audiencia a nivel mundial, no nada más en Estados Unidos. Y bueno, pues es una de las bandas que formaron parte de esa gran explosión musical de los 90s, llamado grunge. Y sí, pues nosotros vivimos intensamente esas épocas, cuando nacieron esas bandas tan buenas. Nos costó un poco de trabajo como que entender el sonido que traían, porque no sonaban al clásico heavy metal que conocíamos, ¿no? O al metal, sí, o al metal clásico. Ni siquiera al glam metal, ¿no? Sino que tenían una onda así entre rock de los 60, 70 y pues, más pesados. A mí se me hacía como un sonido más pesado el de estas bandas, ¿no? Y pues bueno, poco a poco fue agarrándole la onda, también así como dicen algunos amigos que también no tan fácil lo comprendieron. Pero ya después le agarramos la onda y no, pues sí, nos conectamos chido con estas bandas tan buenas. Bien, pues seguimos por acá, vamos a ver qué comenta la banda. Aquí saludos a todos los amigos de la Casa del Rock, Luz, Pati y yo te mandamos saludos. Una rolita, por favor. Bien, entonces Alex ya está pidiendo su material, están por allá ahorita cotorreando y pasándola bien allá en San Pablo, allá en Texcoco, bien chido que está por allá. A ver qué día otra vez tengo el chance de ir por allá a darle el rock, porque está muy, muy bueno, muy suave por allí. Y más el bosque, que está bien chido. Bien, vamos a ver por acá. Aquí hay varios comentarios que comentan acá en chat oficial de Metal Blood también. Bueno, aquí tienen bastante material. Vamos a ver qué nos dice Mitra en un ratito. Vamos a dejarlo ahí que se desplaye, que se explaye un poquito ahí en su grupo. Y ahorita ya que se conecte con nosotros por acá, ¿no? Vamos a buscar ese material que nos pide Alexa. Un material muy bueno. Es la canción de Crazy Dario Smith. Es una canción muy buena también. Te platicamos una anécdota acerca de Aerosmith. Bueno, una anécdota personal más bien, que me sucedió porque un día intenté comprar un disco de Aerosmith, pero sucedió algo medio extraño. Ahora les platico cómo estuvo la onda, pero mientras vamos a buscar la rola, ¿no? Vámonos con esto que dice así: Crazy Aerosmith. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. boyfriend try to tell me that it's time to go. Crazy Aerosmith, dedicado para toda la banda que nos está escuchando por allá por San Pablo, Alexen, Patty, Lucy y su sobrinita, Andrea y hasta la perra que anda por allá, ¿no? La perrita que siempre va de viaje. Bien, pues escuchamos esa rola dedicada para ellas. Esa canción de Aerosmith que se desprende del álbum Get a Grip del año de 1993. Buen material, ¿no? De ese álbum. Y de Aerosmith porque tiene grandes rolas, ¿no? Muchas rolas muy buenas. Sí, recuerdo que ya hace unos años Pensaba yo comprarme un disco, el disco más reciente que había salido en ese tiempo, de Aerosmith. Y me lancé a comprarlo, según yo, ahí en Tlalnepantla, una tienda de discos. Iba por mi acetato, ya saben, de aquella época. ya llovió. Pero pues resulta que hubo una movida por ahí y acabé perdiéndome mi dinero y ya me quedé con las ganas de comprar ese disco. Ya ni les platico porque ya no me quiero acordar. Pero perdí mi lana y digo, chin, bueno, ya me quedé sin disco y ya nunca lo compré ese material. Pero me acuerdo que lo quería conseguir y bailó. Pues bueno, pues seguimos aquí escuchando buena música y Mitra ya nos estaba pidiendo un material por ahí. Mitra que se pone las pilas sábado a sábado cuando tiene chance, pues a pedir buen material y a compartir, ¿no?, la transmisión también. Y ya nos piden por acá un material de una banda llamada Wolf Mother, Joker and the Thief. Vamos a compartir ese material para toda la banda que está por ahí pidiendo este material. Vamos a complacerlos. De parte del buen Mitra, vámonos con esta rolita, con esta rolota, porque si me está escuchando mi hermano me va a decir, no, ¿cómo que rolita? Son rolotas. Y vámonos con este tema llamado Joker and the Thief, Wolf Mother. Y esto dice así. Yeah. said, I'll tell you all the story about the joker and the thief, sir. I'll tell you all about the joker and the thief in the night. Joker and the Thief, Wolf Mother, de su álbum Wolf Mother del año 2005. Buena banda la que estamos escuchando, ¿no? Yo no la había escuchado, pero ya tuve el placer de escucharlos ahorita. Ya saben que aquí se aprenden muchas cosas. Mucho, mucho de buena música. Y pues esta banda es una banda australiana que surgió por allá por el año 2000. Y tiene influencia de grandes bandas, ¿no? Tienen una buena escuela. Ahora sí que son de la vieja escuela y se influenciaron de Led Zeppelin, Black Sabbath. Y también de bandas como los de White Stripes, que también hacen buena música, ¿no? Y también tienen influencia los White Stripes de bandas antiguas, bandas antañas de los 60s principalmente, y 70s también. Y hacen, quedan una buena fusión porque le dan un toque, pues así, un toque retro, pero a la vez también actual, ¿no? Con los sonidos y con las nuevas grabaciones, la manera de obtener esos sonidos en el estudio tan cañones últimamente. Bueno, pues eso fue para la banda que está ahí conectada ahí en el chat oficial de Metal Blood. Y dice, ahí se escucha la influencia de Kiss también. Pues sí, ya sabes, pues es chido tener esas influencias de esas bandas tan buenas, ¿no? Tan legendarias, que son la base, ¿no? Del rock. Entonces como que es medio raro no tomarlas en cuenta, ¿no? Querer hacer cosas de la nada como que está difícil. Y acá Mitra dice, así es, si buscamos que un buen programa como este llegue a más gente. Y hay que hacer una buena labor así este Mitra, ¿no? En promover ahora sí que la transmisión, ¿no? La estación de aquí de la Casa del Rock. Y seguimos por acá. Leonides está por ahí también escuchando la transmisión. María Elena, yo creo que está por ahí María Elena también. Una gran rockera, María Elena. Que de repente, pues ahí cuando tiene un chancecito, se da ahora sí que ese momento de placer acá escuchando buen rock. Y seguimos por aquí. Yo quiero escuchar una rola que ya tiene un buen, que no escucho. Más bien un disco, ¿no? Que compré hace un buen rato, que se llama Bled Like Me, de la banda Garbage. Me acuerdo que compré ese material, creo que lo compró Alexa, ya no me acuerdo si lo compré ya o yo. Pero me acuerdo cuando lo lanzaron en el año 2005, lo conseguimos y me gustó mucho el sonido que trae Garbage en ese álbum. Vamos a escuchar una rola de ahí. Sex is not the enemy, de Garbage, de su disco del año 2005, Bled Like Me. Vamos a recordar a Garbage con esa rola. Y esto dice así, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Sex is not the enemy, Garbage. Save Sex is not the enemy, Garbage. Tremendo material del año 2005. De su álbum Blood Like Me. Bien, pues seguimos aquí. Complaciendo a la banda. El buen amigo Luis Lobo anda por ahí. Qué chido que anda Luis Lobo ahí. Escuchando buen rock. Sí, Alexa, yo compré ese material de Garbage. Sí, está bueno ese material, me gusta un resto. Y me acuerdo que en ese tiempo también Garbage se vino a México acá a hacer su gira con ese material, ¿no? Así a promoverlo. Me acuerdo que me enteré así, casi sin querer, porque andaba yo por ahí, por la zona sur de la Ciudad de México, y vi unos carteles pegados ahí en los postes. Y digo, no, pues Garbage en concierto, ¿no? Ya estaba a pocos días de que empezara la... De que fuera el concierto, ¿no? Como unos 3 días, yo creo, ya estaba en corto. Le hicieron poca publicidad. Y, no, pues le digo a Alexa, vámonos al concierto en caliente, ¿no? ¿Cómo ves? Y ya nos fuimos al concierto. Y estuvo muy chido, nos tocó casi... Una parte muy cercana del escenario. Y la parte donde estábamos como pegados del lado izquierdo del Palacio de los Deportes. Más bien del lado derecho. Pues veíamos lo que era el escenario, muy cercano. Pero también veíamos la parte de atrás del escenario, ¿no? Y vimos cómo venían los músicos saliendo así como que de... Pasando por el pasillito ese que los lleva al escenario. Y ya pues, preparados para subir la escena, ¿no? Vemos todo ese ritual. Y pues ya se trepan al escenario y a darle recio, ¿no? Se me hizo muy bueno, muy buen concierto, muy chingón. Y esta Shirley Manson, que es la vocalista. Pues no, bien, bien cañón. Me gustó mucho su desenvolvimiento en el escénico, ¿no? Muy bueno porque no paraba de brincar, de moverse por acá y por allá. Y armándola bien cañón, ¿no? Cantando con toda esa energía. Pues bueno, pues Garbage es una banda formada por músicos estadounidenses, de Escocia, de Reino Unido. Bueno, Edimburgo, ¿no? Que es el Reino Unido. Desde el año 1993. Y como les digo, Shirley Manson es la vocalista, pero unos tremendos músicos y productores la apoyan bien cañón. Como es Butch Vig, Steve Merker y Duke Erickson. Son geniales, a mí se me hacen muy buenos. Manejan unos sonidos bien chidos en vivo. Y su sonido es muy parecido al estudio, muy cañón. Y Butch Vig es el productor que sacó ese tremendo disco de Nirvana llamado Nevermind. Que los ayudó a grabar y a sacar ese tremendo sonido. Y expresivo también, ¿no? Que logró Nirvana con el que se... Con el que impactaron prácticamente al mundo, ¿no? Bien, pues seguimos por acá y... Bueno, René ya está por ahí. Saludos a la banda melómana y sonofílica. Acá el comandante reportándose. Abrazo a todos, buenas vibras. Bien, René, qué chido que estás por acá. Saludos a todos. Pam, está por ahí. Ay, no escuchar a Garbage, dice Alex Vázquez. Pues qué chido que ya lo revivieron y están escuchando este material tan chido. Mi buen amigo Carmelo. Vamos a ver, nos piden una rolita de una banda. Pero a ver, como que no la encuentro. Vamos a buscar a ver si aparece por acá. Sí, ya la encontré. La banda. Sí, parecía que era la banda, pero no es. Voy a esperar a que mi amigo Carmelo me confirme bien la rola que quiere para complacerlo con todo gusto. Bien, pues seguimos por aquí. Bien. Acá Luis Lobo. Ya pusieron cero de los Smashing Pumpkins. Vamos a ver, Luis, vamos a buscar ese material, ¿no? Para que sea en caliente ponerlo y que estés en sintonía, ¿no? qué buen disco ese de Garbage. Sí, un cañón. Vamos a ver qué nos comenta Luis Lobo. Ya pidió su rola que se llama Cero de los Smashing Pumpkins. Dice Garbage, me gusta, aunque no les he dado su dedicada, su debida escucha a conciencia. Sí, tiene buen material. Sí, es recomendable, la verdad. Hay unas cosas muy comerciales, pero tiene unas cosas también muy chidas. Me gustan mucho sus sonidos electrónicos que meten. Son muy buenos, son geniales. Oye, esa rolita nada más de fondo. Material. Vamos a dejarla esta rolita que está de fondo. Y también te ponemos la rola de Luis Lobo acabando esta. Boys Wanna Fight. Garbage. Wanna Fight. Garbage, como les digo, de su álbum Bled Like Me del año 2005. Qué chido es recordar ese material tan bueno. Bien, pues ahora sí, vámonos con ese tema que pidió nuestro buen amigo Luis Lobo de los Smashing Pumpkins. Zero, vámonos con esto que dice así. Y eso dice así, cero. Yeah. wanna go for a ride. And cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. Zero, Smashing Pumpkins, qué rola tan locochona, muy buena rola, lobo, no manches, está chingona. Los Smashing Pumpkins es una banda estadounidense de rock alternativo y grunge formada en Chicago, Illinois, en 1988. Fundada en inicio por el vocalista Billy Corgan y James Ia, poco después incluyeron a Jimmy Chamberlain y Darcy Wrightke, completando su formación original. Sí, recuerdo cuando los empezaron a sacar, ya saben, en la tele. Y pues luego se distinguieron por esas armonías bien locochonas, ¿no? En la guitarra, ¿no? Y aparte por esa voz así extraña de ese tremendo vocal. Y pues sí, impactaron también tremendamente en su momento esta tremenda banda llamada los Smashing Pumpkins. Y entonces por ahí la banda está pidiendo material. Piden material muy muy bueno, ¿eh? Sí, ahorita lanzamos esos materiales que están pidiendo por ahí, algo de Dire Straits. Ya saben que Dire Straits es una banda bien cabrona. También hay muchas bandas muy buenas. Y ahorita mi amigo Carmelo nos pide algo de blues de Rosetta Tharpe. Sister Rosetta Tharpe. Vamos a buscar algo de este material que nos pide el buen Carmelito. Algo de blues para irle variando también. Ya saben que aquí le ponemos variada la música de estas transmisiones. Y nos pide algo de esta música. Vámonos con esto que dice así, del año de 1938. Pues ya tiene algo de tiempo, ¿no? Que salió Carmelo. Pero fíjate, 1938, qué chingón, ¿no? Es música de antaño, pero que es la base, ¿no? De todo lo que escuchamos hoy en día, ¿no? Ya sabemos que nada sale de la nada. Todo tiene, ahora sí que algo de referencia. Y pues aquí vamos a escuchar algo de lo que ha influenciado a los músicos contemporáneos. Rock Me de Sister Rosetta Tharpe, y esto dice así. Now won't you hear me swinging? Hear the words that I'm singing. Munch my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do by me. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in thy bosom. Hell is done, the life is over. Oh, rock me in the cradle of thy love. Only be. Hell, I want no more. Then you take me to your blessed home above. Faith I'm maintaining, I just go on uncomplaining. But before this time, another year, oh, my life may all forsake me, and death may overtake me. But if I am with him, I have no need to fear. You just hide me in thy bosom. Palestine, my life is over. Oh, rock me in the cradle of thy love. Oh, defeat me till I want no more. Then you take me to your blessed home above. Oh, make my journey brighter. You just make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thy presence thrill me. Thy loving kindness fill me. Then you hold me in the hollow of thy hand. Rock me, Rosita Tharpe. Para nuestro buen amigo Carmelo, que parece que no la escuchó. Al rato ponemos otra, ya sabes, no hay bronca. Dice que se le fue por ahí la transmisión, pero digo que puede volver a refrescar la página o entrar a Caster, que es la que funciona mejor, ¿no? Busquen ahí Caster FM. Esa es la opción que tienen para, en caso de que se les vaya con la de His TV, con la de Caster pueden estar como más conectados, ¿no? Bien, pues seguimos aquí en la onda. Vamos a leer algo de Rosetta Tharpe. Sí, Rosetta Tharpe, también conocida como Sister Rosetta Tharpe, fue una pionera y destacada cantante de gospel, ampliamente considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos. Fíjense, de lo que uno se entera, ¿no? Fue sobresaliente y virtuosa con la guitarra. Adquirió gran popularidad en Estados Unidos en las décadas de 1930 y 1940, con su mezcla única de letras espirituales. Es que bueno, ¿no? Qué gran aportación, ¿no? de Rosetta a la música. Es considerada como la guitarrista más cañona de todos los tiempos. Pues eso está muy cañón, ¿no? Ya saben, se le da mucha difusión a los hombres, pero las mujeres han hecho su parte, ¿no? Y Rosetta pues vino a dejar ese gran legado musical para las futuras generaciones. Y ya saben, que se empapen de la buena música para crear nuevas cosas. Un saludito a los nuevos seguidores de la Casa del Rock. Un saludo para toda la banda que está por ahí conectada. Los nuevos seguidores, camaradas de Mitre que están por ahí conectados. Bien. Pam, Alex. Saludos por ahí a toda la banda que está por ahí conectada el día de hoy. Nos piden una rola de Dire Straits para el buen Alex. Vámonos con esta rola que se llama Sultans of Swing. Sí, ya saben que esa rola está plagada de buen sentimiento. Bien, pues vámonos acá a buscar ese material. Para el buen Alex, esto dice así: Sultanes del Swing, Dire Straits.

Sultanes del Swing, Dire Straits, gran canción, una rola llena de buena onda, ¿no? Buena música de Dire Straits, por ahí tenemos un disco muy bueno. Recuerdo algunos conciertos en vivo de Dire Straits muy buenos. Sí, cómo se discutían, bien cañón, esas bandas que suenan muy bien en estudio, pero también suenan bien en los escenarios. Son unas bandas muy, muy buenas, tremendamente profesionales. Y esta canción fue para el buen Alex, que está por ahí en el grupo de WhatsApp del buen amigo Mitra. Espero que la haya escuchado y la haya disfrutado al máximo. Sí, Dire Straits, vamos a ver aquí. Dire Straits fue una banda de rock británica, formada en Londres en 1977 por Mark Knopfler y Dave Knopfler, hermanos. John Ashley y Pete Withers estuvieron activos desde 1977 hasta 1988 y nuevamente desde 1991 hasta 1995. Sí, son bandas legendarias que hicieron grandes obras que dejaron pues, para la posteridad y para la historia, ¿no? Así hace rato estábamos escuchando a Rosetta Tharpe. Y pues vemos que es una música, un músico de allá de los años 30, ¿no? Y que dejó ese legado tan bueno para las futuras generaciones, ¿no? Y hace ratito pues escuchamos algo de ella, ¿no? Que estuvo muy chido. Rosetta Harp. Sí, el buen Carmelo está por ahí también pidiendo material de Rosetta, pues vamos a poner un ratito un poquito más de ella para seguir conociendo. Saludos a toda la banda Radio Escucha, dice nuestro buen amigo Luis Lobo, que anda ahí disfrutando de la programación del día de hoy. Eso es muy chido, contar con la banda ahí pendiente de lo que estamos transmitiendo el día de hoy. Ya saben, pidan su material para que pues la banda se entera, ¿no? De los gustos que tienen ustedes. De repente nos llevamos buenas sorpresas con buenas rolas. Sí, seguimos por aquí. Para agitar el canal, dice Mitra. Bien, Mitra. Eso es bueno. Vamos a poner esa rola de This Train para Carmelo, para remontarnos otra vez hasta aquellos años 40s, 30s, 40s. Y otra vez regresamos, en un momento regresamos también a los años más actuales y contemporáneos, ¿no? que también nos han dejado buenas obras. Bien, pues vámonos con This Train, Rosetta Tharpe. A clean train, this train. This train is a clean train. This train, this train is a clean train. Everybody ride it in Jesus' name. This train is a clean train, this train. This train is bound for glory. This train. This train, Brother Span, is bound for glory. You know this train. This train. No Train, Rosetta Tharpe, una tremenda interpretación en vivo, ¿no? Se oye el feeling que le imprime. Y su público de aquellos tiempos, por lo regular, hacían eventos en donde asistían la mayor parte del público blanco. O si asistían público negro, también pues los tenían, ya saben, separados. Había, era el tiempo de la discriminación, de la segregación, pero estos artistas se abrían paso a pesar de todo y demostraban que el talento pues estaba muy impregnado, ¿no?, en su raza, ya que en el campo podías escuchar grandes músicos que ya después se trasladaron a los pequeños poblados a difundir su arte, su creación, su sentimiento y su feeling. Y el caso de Rosetta pues se puede ver, ¿no?, cómo le imprimió ese feeling y cómo impactó en la audiencia de las ciudades, ¿no?, de aquellos tiempos, en Estados Unidos. Bueno, eso fue para nuestro buen amigo Carmelo, que dice que se aventó un buen viaje escuchando esta canción. Bien, pues Carmelo, qué bueno. Sí, pues también es un viaje al pasado también, cabrón. O sea, aparte del feeling, un viajecito al pasado también está bueno. Bien, pues seguimos por aquí. Dice. Pretty Try Up de Guns N' Roses. Vamos a ver ese material que piden por ahí. Vamos a buscarlo. Pretty Tight Up. Aquí está Mitra. ¿Y quién la pide ese material? Vamos a complacer a Mitra con esa rola. También Alex Thrasher. Bien, todos saludos a todos los radioescuchas. Aquí su cuate Alex Thrasher. Ya pide su rola, bien. Ahorita la buscamos, mi buen Alex. Mientras, vámonos con este material que pide Mitra. Pretty Tight Up Guns N' Roses de su álbum Just Your Illusion 2. Esos discos también se vieron chidos. Bien, pues vámonos con esto que dice así. Para Mitra, Guns N' Roses, Pretty Tied Up. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Yeah. N' Roses, Pretty Tied Up, de su álbum Joy Revolution 2 del año de 1991. Eso va dedicado para el buen amigo Leonardo, que está ahí escuchando la transmisión del día de hoy. Y pues bueno, también recordando a Guns N' Roses con ese tremendo álbum. También que le sacaron dos discos, ¿no? Y con buenas rolitas, unas baladas muy chidas, muy llegadoras. Pues bueno, eso fue para Leonardo, dice, y aquí también. Hola a todos los amigos, dice mi hermano Tavo. Los amigos de la Casa del Rock, quiero decirles que qué emoción escuchar a los genios que dieron la pauta al gran rock. Gracias amigos, gracias Arturo Shendra por la Casa del Rock hasta siempre. Así es, así es. Bien, René ya también está pidiendo su material y bueno, pues ya se está juntando acá las peticiones. Y también Alex Trasher dice la rolita de relojes en la oscuridad de Nacha Pop. Bien, ahorita también complacemos a toda la banda que está por ahí. Buen René también pide una rolita de una banda llamada Carcas que también está bien tremenda, ¿no? Y vámonos con esta rola de Nacha Pop para el buen Alex Trasher. Y esto dice así: Nacha Pop, relojes en la oscuridad. Más una Relojes en la oscuridad, Nacha Pop, de su álbum Dibujos Animados del año de 1985, para el buen Alex Thrasher. Y Nacha Pop es un grupo español, todavía siguen tocando. Son de los años 80, bueno, más bien en los años 80 fue cuando sonaron, ¿no? Pero ellos se formaron en 1978. Formando en medio de la entonces recién nacida. Se formaron en la entonces recién nacida movida madrileña. En su formación inicial participaron Antonio Vega y Nacho García Vega, Carlos Brooking y Ñete. Bueno, pues ahí está Nacha Pop, una banda ya de antaño que sigue siendo rock y girando, ¿no?, en el mundo de la música. Y ahorita pues parados, ¿no?, porque no hay ningún evento a raíz de todo lo que ha pasado en este año. Pero pues bueno, esperemos que próximamente ya se pongan en circulación, ¿no?, esos grandes músicos para deleitarnos ahora sí con su presencia en los escenarios. Por acá nos comenta Mitra. Dice, creo no hay... creo hoy no ha sonado nada en español, pero pues bueno, ya sonó. Hace años que no escuchaba a Nacha Pop, dice Mitra. Dice, escuchar esta rola de Nacha Pop hizo que se me antojara algo de Alaska y Dinarama. Dice, ¿qué tal? Dice, sí, recuerdo la movida madrileña. Dice, también estaba Radio Futura, Boda de Rubias, Olé Olé, etcétera. Sí, ya había muchas bandas, ¿no?, españolas que llegaron a invadir, ¿no?, acá América. Y pues aquí pegaron mucho, muchas bandas de aquella movida, ¿no?, de aquella movida madrileña. Bien, seguimos por acá. René dice, mi rola de hoy, una rola de Carcas llamada Black Star. Dice Mitra, pinches españoles, ¿no?, no dejan de invadir. Sí, pero pues lo bueno es que ya nos invaden con música y no con otra cosa, Mitra. Aunque luego, sí, también no hay música que sea muy buena, que digamos, pero pues bueno, de repente sí encontramos unas buenas bandas, ¿no? Bien, pues vamos a complacer a René con ese material, que es la rola que pide para el día de hoy, con la que se quiere acá, pues acá aprender a todo lo que da. Vámonos con esa rola que se llama Black Star Carcas. Eso fue Carcas. Tremendo material. Black Star. Llena de poder, llena de furia. Y acá René dice, hoy nomás, para que no se duerman. Pues ahí está René, ya te complacimos con este material tan cañón de Carcas, que tienen gran poder. Una banda británica, originaria de Liverpool, Inglaterra, Reino Unido. Siguen activos desde 1985. Y sus géneros musicales: death metal melódico, death metal, core green, greencore. Es lo que maneja esta banda, que está llena de energía. Son muy poderosos en la manera en que ejecutan sus temas. Pues bueno, pues eso fue para el buen René, que es muy asiduo a escuchar estas bandas tan, tan potentes y chingonas. Y acá Mitra, ¿no? Que quiere su rolita de Alaska y Dinarama. Pues que la pida, ¿no? Que pida una rola y pues va, lo complacemos, ya saben. Que aquí tiene chance de explayarse también el buen Mitra, pidiendo material de las bandas que le gusten y que suenen a rock, aunque sea, ¿no? No, hay mucha banda muy buena. Otra que está de fondo, Slipknot. Lo he escuchado poco, pero pues sí, tienen algunas rolas muy, muy potentes. Como que no fui muy fan de ellos, como que no me gustaba mucho Slipknot. Y también por su atuendo, que no me gusta mucho. Pero tienen unas rolas muy buenas, bueno, potentes acá y bien, bueno, así, con buena garra, ¿no? Ya, pues aquí ya pidió su rola Mitra. Vamos a complacerlo, porque como que no lo entendía, ¿no? Yo pensé que decía, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí, ¿no? De motivarme a pedir una rola de Alaska. Yo pensaba que se refería a eso, pero no, así se llama la rola. Vamos a buscar el material, Mitra. Buscamos ese material de Alaska. Bien, pues vamos a complacer a Mitra con esta rola de Alaska y Dinarama. Esto que dice, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Para Mitra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. Esto a mí, yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. ¡No! Me arrepiento. arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces lo pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. ¡No! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Alaska y Dinarama? Para Mitra, que ya me imagino a Mitra bailando a todo lo que da ahí en su casa, ¿no? Acá, ya no agitando el cráneo, sino que moviendo todo el cuerpo, abriendo espacio, ¿no? Con la mano, con su mano derecha extendida. Bien, entonces, acá Alaska y Dinarama fue un grupo de New Wave formado en 1982 en Madrid y alcanzaron su máxima popularidad por allá a mediados de los 80s. Para después disolverse en el año 1989. Y ya momento en que los músicos decidieron iniciar una carrera en solitario. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? La historia de Alaska y Dinarama que sí pegaron bastante por acá también, ¿no? Dice Mitra, soy así de rudo, dice, la romántica historia de cómo arrollar a tu ex, dice. Alex Thrasher por acá, dice otra rolita, mi estimado Arturo, por favor, de la banda Liner Skinner. Bien, otra ponemos, mi buen Alex. Sí, ahorita que la noche está variada, sí, muy buena. Vamos a poner esa rola de Alex, que pide Alex Thrasher. Vamos a buscar el material. Mientras escuchamos de fondo a Alaska. Y pues bueno, vamos a placer nuestro buen amigo Alex Thrasher. Y acá hay bien activo el chat oficial de Metal Blood, la banda acá compartiendo sus ¿cómo se llaman? No sé ni cómo se llaman esas madres, pero acá sus monitos, ¿no? Que están acá bailando a todo lo que dan. Vientos, vámonos con esa rola que pide Alex Thrasher. La rola de Sweet Home Alabama, Liner Skinner. Esto dice así. Smile. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, dedicada para Alex Thrasher, que la pidió, una buena canción. Sweet Home Alabama es una canción de la banda de rock sureño estadounidense Lynyrd Skynyrd, que vio la luz en el año de 1974 en su segundo álbum Second Helping. Dice que la canción fue escrita como respuesta a las composiciones de Neil Young, Sutherland y Alabama, las cuales incluyen los temas del racismo y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Y aquí dicen, a pesar de la controversia, el tema de Lynyrd Skynyrd alcanzó el octavo puesto en las listas de los Estados Unidos de ese año. Pues ahí está. Pues bueno, es interesante, ¿no? Como de repente acá las bandas responden, ¿no? A las propuestas de otros grupos, ¿no? O músicos. Como aquí en México, ¿no? Con el álbum de Maná. ¿De dónde jugarán los niños? Y le responde Molotov, ¿no? Con ¿dónde jugarán las niñas? Tremendo álbum de Molotov. Bien controversial, ¿no? Pero pues bueno. Ahora sí que tuvo lo suyo, ¿no? Como para impactar también ese material. Bien, pues ya casi estamos llegando a la hora de cerrar esa transmisión. Y acá nos dice René, se nos propone, ¿no? Dice, despedimos el programa con Manowar y el himno del metal, Warriors of the World. Dice, a propósito, ya me lo sale el video en vivo que grabaron aquí en el Hell and Heaven el pasado 1 de marzo. Pues ahí está, pues hay que verlos, ¿no? Hay que conseguir ese material. Que, pues, me imagino que va a estar chido. Sí, muchos grupos ya han incluido, ¿no? En sus producciones conciertos en México, ¿no? Que dieron en México. Ya saben que Metallica por ahí tiene algunos materiales que lanzó de manera oficial, en donde incluye conciertos que dieron aquí en México. Recuerdo por ahí que ¿cómo se llama? Que sacaron algunos temas de los primeros conciertos que dieron cuando vinieron a México por primera vez. Y eso está chido porque yo fui a un concierto de esos. Estuvo muy, muy chingón ese concierto de Metallica. Sí, fueron de las primeras bandas que cargaban con todo su arsenal, ¿no? Todo su equipo. Y su escenario bien impactante, ¿no? Bien cabrón. Sí, fueron experiencias chingonas porque, pues como que apenas iniciaba, ¿no? A dar ese movimiento, ¿no? De los festivales, de los conciertos. Más bien, principalmente de los conciertos, ¿no? Porque no había festivales todavía como tal en aquellos tiempos. En los principios de los 90s. Pero estos conciertos estaban bien buenos. Bien, bien, bien chidos. Ya con una producción, pues, de buen nivel, ¿no? Dices, esa rolita de fondo, muy buena, dice René. Sí. Dice, hay una banda gringa llamada Five Fingers Death Punch que se rifan ese cover de La Casa del Sol Naciente. Sí, pues buen material, ¿no? Y buenas rolas. Vamos a lanzar ese material que pide René. Para que no se nos acabe la noche. Se nos acaba la noche y pues ya nos quedamos. Nos quedamos sin poner ese material que nos pide René. Ahora sí que aquí, acá mi buen amigo Carmelo dice, me da un chingo de gusto que estés bien, cuídate mi buen, me dice mi buen amigo Carmelo. Qué chido, Carmelo, que estás acá atento, ¿no? De las transmisiones y que de repente, pues sí, te hagas presente y pidas tu material, ¿no? Ya sabes que aquí estamos para complacer a la banda. El Carmelito, pues es banda de antaño con la que compartimos momentos chidos por ahí, ¿no? Acuérdate cuando andábamos dando el rol, Carmelo, de aquí para allá, ¿no? Bien morros, pero pues andábamos ahí cotorreando. Y es padre, ¿no? Que mediante las redes sociales nos podamos contactar y seguir, ¿no? En sintonía, ¿no? Y aparte, pues compartiendo lo que nos late, que es la buena música. Bien, pues no me queda más que despedirme y agradecerle a toda la banda que se conectó el día de hoy. pues al buen Mitra por hacer esa labor tan chida, mi hermano Tavo, Alex Trasher, Alexan, René, ¿quién más? Luis Lobo, Alexan, sí, toda la banda, ¿no? Que estuvo por ahí presente, ya sabes, el buen Carmelo, ¿quién más? María Elena, el buen Leonides, toda la banda que ha estado por aquí, atenta a las transmisiones. Claro que sí, dice Carmelo, qué chido. Bien, pues vámonos con esta rolita que pide, esta rolota, más bien esa rolita. Bueno, ya me voy a comportar y son rolotas, nada más que muchas veces con cariño les decimos rolitas, ¿no? Esa rola que se llama Warriors of the World United, de Manowar. Para toda la banda de CDMX, la Casa Radio, y en especial para el buen amigo René, que está pidiendo esta rola. Y dice acá, chingón, abrazo a todos, vientos René, qué chido. Próximamente haremos un especial por ahí que tenemos pendiente. Ya veremos cómo nos organizamos, ¿no? Bien, pues vámonos con esto que dice así. Cuídense mucho, toda la banda por ahí. Buen Mitra. Sí, sí, ya pronto, René, dice acá la... el especial que tenemos por ahí. Bien, pues cuídense mucho, amigos y amigas. Soy Arturo Chendra, nos vemos en la próxima. Bye, los dejo con este tema de Manowar, Warriors of the World United. Manowar, vámonos. Esto dice, dice así. Bye. Again, to bring them all destruction, suffering. wind and rain. There they wait in fear, with swords in feeble hands, with dreams to be a king. First one should be a man. Well, I call them out and charge them all with a light that is a lie. And in their final hour, they shall confess before they especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.